Lo que es el heavy metal se me hace música algo estresante, pero a lo mejor habrá otras personas que digan, es la onda, con esta música me siento flotar, me siento en las nubes, me desestreso, ¿no? Entonces también hay que ver que esto es algo subjetivo, que no porque a mí me estrese ese tipo de música significa que a las demás personas le va a ocurrir lo mismo. Entonces también hay una canción que a mí en lo personal me encanta, que por ejemplo pertenece a The Cure, se llama All Cats at Grace. Entonces esta canción de verdad puedo escucharla una y otra vez, porque tiene unos efectos, yo digo que son efectos como de gotitas de agua, y eso me desestresa mucho al escuchar las gotitas de agua al caer y hacer contacto con más agua. Es algo que en mí produce cierto tipo de tranquilidad. También, por ejemplo, hay sonidos muy bonitos y desestresantes para mí, como por ejemplo el escuchar llover. No sé ustedes, pero a mí me pone como romántica, algo así. Entonces, a lo mejor también habrá personas que no les guste escuchar llover, pero a mí me tranquiliza mucho. Incluso me puede ayudar a dormir mejor. Entonces, sí, como les comento, tiene que ver mucho con el nivel de estrés que tú percibas, ¿no? Entonces, a lo mejor, como les comento, a lo mejor eso para mí puede ser algo muy bonito, pero habrá personas que le tengan miedo a la lluvia por X situación que recuerden probablemente, y por eso les cause niveles de estrés. Entonces, pues cuántas cosas bonitas no podemos escuchar. Por ejemplo, un poema también es algo muy bonito. Por cierto, hablando de poemas, les recomiendo, desgraciadamente ya terminó la FIL, pero quien pueda leer se me fue el nombre, híjole, Los Amorosos Callan. ¿Quién la...? No es García Márquez. Es... Chan. ¿Neruda? No es... ¡Ay! Bueno, se me fue, pero este gran poeta, a mí en lo personal que no soy tan seguidora de la poesía, ay, sí, cierto, Joaquín Sabines. Yo que no soy seguidora de este tipo de lectura, el leer a Sabines es una sensación muy bonita, o todavía mejor, hay por ahí en internet algunos audios de él con sus poemas, y es todavía mucho más placentero porque tiene una voz increíble el señor en estos audios, más aparte el sentimiento que imprime a cada uno de sus poemas. De verdad que es algo muy muy agradable escucharlo. Entonces sí, les recomiendo escucharlo. Hay varios audios por ahí de él. Entonces, si tienen la oportunidad, adelante. Yo creo que es muy rara la persona que no le guste, ¿no? Les comento, yo que no soy seguidora de poemas, y el escucharlo a él dije, wow, de verdad, qué habilidad la suya. Entonces, qué bárbaro, sí, cierto. Sí, hay cuestiones que al oído pueden ser como muy muy agradables o muy estresantes. Por ejemplo, si yo de repente empezara así como que a gritar o a cambiar mi tono de voz, a lo mejor a algunos de ustedes les podría generar cierto tipo de, uy, no sé, como que desagrado, ¿no? ¡Exacto! Entonces, sí, así que cuidado cuando ande enojada, porque mi voz se va a transformar en la de un niño feroz. Ay, ay, ay. Jaime Sabines. Sí, el señor Jaime Sabines. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado en esto del audio. Por ejemplo, yo creo que un claro ejemplo también podría ser el tráfico. ¿Cuántos no nos estresamos con el tráfico? Más si le sumas el sentido visual de que ves una congestión increíble de carros y multitud, y todavía el ruido de los coches y de las personas gritar o rayándosela al vecino. Entonces sí, es algo también muy, muy, que nos puede elevar los niveles de estrés en nosotros. Hace ratito se me hizo curioso, digo, ay, ¿en dónde tienen la mente las algunas personas? Porque venía rumbo a cabina y vi un choque, pero se me hizo un choque muy, como muy tonto, porque un señor de una camioneta grande se iba a pasar el alto, pero vio que íbamos a cruzar la avenida varias personas y dijo, pues me echo en reversa. Pues echó en reversa el señor como si fuera el único en el carril y que le da al de atrás. Ay, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que activar la vista, señores. No sé qué andaba pensando este señor. Pero bueno, entonces, como les comento, sí hay cosas muy estresantes. A lo mejor también, ay, les puedo comentar que yo sí me estresan los profesores que tienen la voz como de flojera. A mí un profesor que tenga la voz de flojera es como que, oh, y me cuesta trabajo ir a la clase por el hecho de cómo tiene la voz. Entonces, si hay un profe que habla mucho más rápido, dinámico, eso me motiva a mí. Entonces, también tiene que ver mucho en el ánimo que nos genera. A continuación, nos vamos con algo de musiquita, esto que pertenece a The Reason, Who Was Tank. Desestrésate. Yeah. www.kuseinetwork.net. De 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. Hoy estamos hablando de los cinco sentidos y quiero aprovechar, antes de continuar con el tercer sentido, que vamos a hablar ahora del tacto, aprovecho para mandar saludos a Mario Alberto Flores, que está trabaje y trabaje. Mario, te deseo un muy muy bonito día y pues desestrésate escuchándonos. También un saludo para Ricardo Samuel Mendoza Núñez, para el profe Juan Mesa y un saludo muy muy especial para Ricardo Rubalcaba Cisneros. Pues bueno, continuamos con esto, el tercer sentido que les voy a mencionar, que es el tacto, que pues aquí digamos que el órgano perceptor viene siendo la piel. Híjole, yo creo que esto sí, creo que es un sentido en donde a mí yo tengo mucho cuidado, ¿no? Porque hay cosas que igual disfrutas de tocar, ¿no? O hay otras cosas que, ¡ay, no! Porque, por ejemplo, puede haber personas, y conozco varias personas, que el hecho de acariciar un gato les genera pavor. Entonces, o miedo. Entonces, Ángel comenta que también él conoce varias personas así. Y por otra parte, por ejemplo, a mí me encanta acariciar a los animalitos, a los gatos, a los perros. Es algo que disfruto. Es algo que, híjole, me hace sentir tranquilidad, ¿no? El hecho de chiquear a un animalito. Pero bueno, les comentaba que pues todo depende, ¿no? Del tipo de persona, porque pues a esta persona que yo conozco le genera pavor acariciar a un gato. Se me hace curioso, ¿no? ¿Cómo le puede causar este tipo de sensación el acariciar a un gato? Pero pues a lo mejor ella se sorprende de mí, que yo sí los acaricio. Por ejemplo, también en esto del tacto les puedo mencionar, yo acostumbro a agarrar casi cualquier tipo de animal. En verdad, casi cualquier tipo de animal. Tengo una de mis hermanas, o más bien las dos de mis hermanas, les mando saludos, por cierto. A ella les da miedo los gusanos. Hay unos gusanos, no sé si ustedes ubican, que son grandes, muy grandes, color verde con negro, rayaditos. Entonces, cuando los tocas, hacen como que un sonidito de chispas. Suenan raro. Entonces mis hermanas decían, no, es que ese gusano es venenoso. Y yo, no, ¿cómo va a ser venenoso un gusano? Y dije, menos estando el gusano en la casa, en el árbol de la casa, ¿no? No me de, ni que estuviera en la selva o algo así. Entonces yo, no, no debe ser venenoso. Si el perro los muerde, ni modo que yo no lo pueda agarrar. Entonces lo que hice fue acariciar al gusanito y pues no se sintió nada feo, sino como la pielecita o el cuerpo aguado. Pero al ver mis hermanas que toqué el gusano, a lo mejor ellas imaginaron que lo estaban tocando y pegaron un grito tototototote enorme. Entonces, pues sí, hay cosas que a lo mejor a mí me pueden ser muy, muy agradables al tacto, pero ellas no. Y aquí en El Tacto también cabe mencionar lo que es nuestro espacio personal, nuestro espacio vital. Muchas veces hay personas o habemos personas que no nos gusta mucho el contacto con otras personas, el contacto físico, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el camión y, híjole, a veces sí de repente es como inevitable, ¿no? Los repegones y cosas de esas. Pero suele pasar que estás en el camión y que de repente un tipo se te acerca demasiado, demasiado, demasiado y dices, bueno, caray, si está todo el espacio, si hay mucho más espacio, ¿qué está haciendo esta persona aquí a un ladito de mí? Y eso en verdad te puede generar cierto tipo de estrés o incluso de enojo, porque me ha pasado el hecho de que, ¿por qué está a un lado de mí? ¿Qué pretende? Te sientes invadido, ¿no? Sientes que está invadiendo demasiado tu espacio personal. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero de igual forma, habrá ocasiones en que el camión esté así súper, súper, súper lleno y que pase una persona detrás de ti y te dé un roce. Pero en esta circunstancia, a lo mejor tú comprendes que el camión iba muy lleno y que fue inevitable. Entonces, al momento de tú comprender o tú de analizar la situación, camión lleno, camión vacío, entonces cuando está el camión lleno y pasa la persona y dices, bueno, a lo mejor fue sin querer por lo mismo de tan lleno que estaba el camión. Pero eso de que esté vacío y que la persona esté detrás de ti te genera mucha incomodidad. También, por ejemplo, a mí me genera mucha incomodidad. Yo no soy de las personas, híjole, me cuesta trabajo o no es de que me cueste trabajo, es algo que no me gusta, así, no me gusta. El hecho de acercarme demasiado a las personas, a mí, en verdad, pocas veces me verán abrazando a otra persona. Por lo mismo de que yo suelo respetar mucho los espacios personales, los espacios vitales, y por lo mismo me gusta que respeten mi espacio. Entonces, el hecho de que lleguen y me abracen cuando es nada más un compañero, sí me genera como, ¡ay! Espérame, es mi espacio. Pero, sin embargo, cuando es, por ejemplo, una amiga, pero en verdad, una amiga, alguien muy cercano a mí, o no una amiga, mis papás, digamos, y me da un abrazo, pues eso no me genera ningún conflicto. El hecho está cuando una persona a quien tú no le das ese derecho se acerca a ti e invade tu espacio. A mí es algo que no me gusta, no sé ustedes, a lo mejor ustedes, ustedes sí son de las personas que suelen ser más, como más, tener más cercanía, decir, no, pues que tiene el abrazo. Pero, ¡ay, qué bonito! Carlos y Ángel se están abrazando en cabina. Están invadiendo sus espacios. Ya no les voy a contar lo que estoy viendo porque les puede generar cierto... ¡Uy! ¡Qué malo es Carlos! Está haciendo mucho ruido. ¡Ay, pero bueno! Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esto de la invasión de nuestros espacios vitales. Pues a continuación vamos con algo más de musiquita. Esto que pertenece a, que se titula Working in a Dream. Desestrésate. Looking down, I'm just www.kuseinetwork.net. De 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cuando son ya las 10:49, a continuación les voy a hablar del cuarto sentido, que es el de el gusto, ¿sí? Entonces, híjole, yo creo que muchos disfrutamos de este sentido, ¿no? Porque ¿cuántos no disfrutan de las comidas o del saborear algún dulce o a lo mejor, no sé, algo... Híjole, ¿cómo decirlo? Pues un chocolatito, algo así, ¿no? Entonces, también esto a lo mejor no puede estar tan relacionado con el estrés. A lo mejor podría ser de que si a ti no te gusta comer cierto alimento, te estén obligando. Entonces, híjole. Pero pues eso más que nada es con los chicos, ¿no? Con los peques. Nosotros ya a estas alturas, para que nos obliguen a comer algo, está medio complicado, ¿no? Antes se lo vaciamos en la cara y nos ponemos agresivos antes de que nos obliguen a hacerlo. Pero bueno, eso es que es. No, pero sí, por ejemplo, ¿qué disfruto mucho? Ya les había comentado, no me acuerdo si en el segundo programa o algo así, de que a mí me gustan mucho los dulces napolitanos. Entonces, el hecho de comer este tipo de dulce a mí me pone feliz. Entonces, a lo mejor habrá quien no les guste la pasita y digan, guácala, fúchila, qué asco de dulce. Pero, pues, depende, ¿no? A lo mejor también el hecho de poder disfrutar un rico helado del sabor que te guste. El sentir la sensación de la nieve en tu lengua, en la boca, más aparte los ricos sabores, puede ser algo muy, pero muy grato. Entonces, híjole, permítanme tantito, por favor. Bueno, continuamos con esto, que es el sentido del gusto. Y como les decía, puede haber personas que, por ejemplo, a mí lo que no me gusta comer, yo no soy muy carnívora, creo que también ya se los había comentado, pero el hecho de imaginar nada más comer la carne del menudo, yo no como carne de menudo, creo que le llaman libro o algo así. Entonces, la textura que tiene para mí es bastante desagradable. Más aparte del sabor, no me gusta ni la textura que tiene, el sentir ese tipo de carne en mi boca, y tampoco me gusta el sabor que tiene. Entonces, para mí eso, el comer este tipo de alimentos sí me genera como que, ¡ay! A veces, a estas alturas, uno dice, bueno, comes porque comes y te aguantas, ¿no? Pero no es porque te obliguen, es porque tú te estás dando la oportunidad de probarlo. Pero aún así te puede generar algo de estrés o incomodidad. Por ejemplo, también en esto, les puedo comentar que a mi papá no come nada que sea hecho con aceite. A mi papá le da, antes todavía el oler el aceite le generaba, de verdad era de que ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo de comer con aceite? De que ya te imaginarás, nosotras de chiquillas preparando salchipulpos o algo así. Y el olor, cuando haces este tipo de botanillas, el olor del aceite es muy fuerte. Entonces llegaba mi papá y... Y así como que nosotras, ¡ay, qué exagerado! Pero es porque a él no, de plano, no le gusta el aceite. Entonces nos comentaba, él antes trabajaba en una cervecería, que con sus compañeros hacían convivios o convebios en grande, ¿no? Que era de, no, pues la posada o algún festejo que hicieran donde tenían que comer una comida. Pero como la mayoría de las personas come con aceite, mi papá era de, ay, pero es que va a haber comida hecha con aceite. Y eso le generaba cierto descontento, ¿no? No podía él disfrutar al máximo, digamos, el evento o el convivio por el hecho de la comida, por el hecho de que al señor no le gustaba el aceite. Entonces, sí nos comentaba, se me hace incluso curioso, de que con tal de no comer, por ejemplo, es que nos comenta que a veces era bistec, pero ya ven que esos a veces nada más se ponen al asador y listo, no necesita echarle aceite o algo así. Pero nos comentaba que había, que aún así sus compañeros les echaban un chorro de aceite, que más ricos, que quién sabe qué, y no, mi papá no comía. Entonces lo que él hacía era ir a comer la frutita, ¿no? Que agarraba su pedacito de melón, de sandía o jícama, y pues ahí más o menos se llenaba con eso. Pero sí, el hecho de saber que los alimentos iban a estar preparados con aceite vegetal, pues sí era como que... ¿Y qué tal si no voy? Incluso varias veces llegó a no ir por ese inconveniente para él, ¿no? Entonces sí, a lo mejor algunas veces nos puede generar algún conflicto los sabores de ciertos alimentos. Pero pues como les digo, todo es muy subjetivo. Pues yo no tengo ningún problema en comer aceite, pero mi papá sí tiene problema en comerlo. Entonces sí, sí son cuestiones muy, muy, muy personales, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor habrá personas, por ejemplo, los niños, que fuchi la guácala, guácala, guácala, con las verduras, con la calabaza, o algo así, ¿no? Que incluso los puedes hacer llorar porque al niño no le gusta cierto tipo de alimentos. Entonces también puedes entrar en conflictos gracias a los sabores de las comidas o de cierto tipo de alimentos. Pero no hay como disfrutar de un rico chocolate, ¿no? Por ejemplo, es algo, híjole, muy, muy, muy, muy rico. Entonces, ahí estuvo esto que fue el cuarto sentido que pertenece al gusto. A continuación, nos vamos con algo de comerciales y también musiquita. Vamos a escuchar a Katy Perry con Firework. Desestrésate. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Across the sky, hey, hey. Baby, you're a fire. Cusei Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusei Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusei Network. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las, permítanme ver, híjole, las 11. Entonces vamos dando fluidez a esto. A continuación les voy a comentar lo que es el quinto sentido, que pertenece al olfato, o el, es el que nos hace falta. Entonces, también aquí pueden haber aromas muy bonitas o cosas muy desagradables, ¿no? Yo creo que aquí muchas veces tiene que ver con los recuerdos. A veces el hecho de que huela cierto aroma te recuerda a lo mejor cuando eras pequeño y viviste alguna situación, ¿no? Entonces, también podría ser una cuestión muy estresante, no sé si les ha pasado, cuando una persona usa un perfume muy fuerte que no te gusta a ti, entonces, ay, a mí me ha pasado que incluso me llegan como a marear de tan fuerte que es el aroma de del su perfume, ¿no? También, o peor tantito, cuando esta persona se te acerca y, e invade tu espacio personal y te deja impregnado de ese aroma como que, ay, muy desagradable. Si hay perfumes como que no son nada agradables, no sé por qué los usan. Bueno, hay de gustos a gustos, ¿verdad? Hay de gustos a gustos. Pero sí hay aromas que, ay, ay, ay, ay, ay. Y sobre todo de esas ocasiones cuando vas en el camión y cuando la señora de al lado va, híjole, con el 20 encima, ¿no? Que se echó todo el pomito de perfume. Y, ay, oh, para mí sí es como que, híjole, que ya se baje. O se baja ella o me bajo yo. Casi, casi así de plano, ¿no? Pero por otra parte también hay aromas muy gratas, ¿no? Por ejemplo, el perfume de mi chico, de la persona que te agrade. A lo mejor el hecho de olerla en la calle, que alguna persona pase y que huela a esa persona que te agrada, es un recuerdo bonito, ¿no? Puede ser algo que a ti te traigan recuerdos bonitos. Entonces también tiene que ver mucho con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. También hay aromas como muy dulces o no dulces. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el aroma a tierra mojada. Por ejemplo, cuando se acercan los temporales de lluvias, que no en todos lados llueve. Suele pasar, por ejemplo, que estoy en casa y se vio que llovió por otro lugar, ¿no? Y como que el mismo aire, jala transporta el aroma de la tierra mojada, de lluvia, y es algo que a mí me encanta, es un aroma o es algo que a mí me gusta oler. Como contraparte también podría decir que hay aromas muy feas, por ejemplo el de un animal muerto. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado, ¿no? De que de repente vas caminando tranquilo y empiezas a huele a algo y chin, hasta que, como dicen, te da la patada. Y ves que, híjole, a lo mejor ya ves en la calle algún animalito muerto o algo así, ¿no? Entonces también son cuestiones muy desagradables. Pero bueno, para cerrar el tema, les voy a comentar de la percepción. Esto de la percepción tiene que ver con la agrupación de los cinco sentidos, la agrupación del sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto y del olfato. Entonces, cuando se unen todos estos sentidos, nuestro cerebro, digamos, que procesa toda la información que le llega de cada uno de ellos. Como les comentaba, a lo mejor tú ves que el profe tiene cara de mala persona, pero al momento de que lo escuchas, te dice, no, como que algo no está cuadrando aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor también se puede involucrar el sentido del olfato e identificas que esa persona tiene una aroma muy grata para ti. Entonces, aquí lo que va a pasar es de que va a ganar más la parte que te dice no, al parecer no es una persona gruñona, y va a descartar lo que tú interpretaste visualmente, ¿no? Entonces, esto de la percepción nos ayuda a darnos cuenta del mundo exterior, de lo que nos rodea. Entonces, como que digamos, ¿cómo decirlo? Es una interpretación general a lo que tú estás percibiendo. Aunque también, les vuelvo a repetir, algunas veces la percepción puede ser falsa, ¿no? Ayer que estaba con una gran persona, Ricardo Rubalcaba, que le mando un gran saludo, me estaba más bien comentando de que algunas veces la percepción puede ser errónea. Entonces, me puso un ejemplo de agarrar una pluma de esas de las que son transparentes, como tipo Bic. Entonces, lo que hizo es tomarla sobre su mano con dos dedos y empezar a moverla de forma vertical y aparte con ciertas inclinaciones. Entonces, lo que yo vi fue como que la pluma era aguada, era como que flexible y parecía que la pluma se doblaba, ¿no? Pero es ahí donde se involucran más sentidos, y el del tacto me decía, no, yo sentí la pluma y es rígida, no es una pluma flexible. Entonces, muchas veces los demás sentidos nos ayudan a como a encaminar todo, ¿no? A enderezar la percepción para que nuestra percepción no sea errónea. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con qué es todo lo que percibimos y aparte con la interpretación que nosotros le damos a las cosas. Porque a lo mejor, como les comentaba con lo de la pluma, yo pude haber interpretado que la pluma era flexible, era moldeable, pero no. Los demás sentidos me estaban indicando que estaba en un error y que a lo mejor debería de analizarlo mucho más. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo por hoy. Los espero para el próximo miércoles con más de Desestrésate. Yo soy Laura y muchas gracias por haberme sintonizado. A continuación nos vamos a despedir con esto que pertenece a Maroon 5. She Wills the Love. Hasta luego. So many desestrés ya terminó. Es momento de regresar a la normalidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Cusay Network. www.cuseynetwork.net. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.